El sitio FM inicia su transmisión nocturna, su primera transmisión nocturna. Transmitimos en la frecuencia 95.3 para el Valle de Parabachasca y online por internet para nuestros oyentes lejanos. Para comunicarse con nuestra emisora pueden hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com o mediante mensajes telefónicos en el 03547-475-381 o en el 0351-153-431-777. También pueden tomar contacto con nuestra página web, elsitiofm.com, donde encontrarán información general acerca del espacio cultural El Sitio y también la versión grabada de los principales programas especiales emitidos por nuestra emisora desde el comienzo de nuestra transmisión. Hoy iniciamos el primer programa nocturno que va a durar aproximadamente 2 horas a partir de ahora hasta la medianoche. Los programas nocturnos obviamente son diferentes a los otros. Tenemos que ir bajando el ritmo, calmando un poco el entusiasmo de la transmisión y hacer un programa tranquilo, reflexivo y que invite a la reflexión y al diálogo, porque esperamos la respuesta de nuestros oyentes en estos programas nocturnos que van a ser también tipo temáticos, pero un poco más profundos, un poco más culturosos. Para el programa de hoy hemos elegido un tema vinculado a la literatura latinoamericana. Vamos a hablar un poco sobre el realismo mágico, que es una característica de nuestra literatura regional, reconocida en el mundo entero ya con 2 premios Nobel otorgados, Asturias el primero y a Gabo el segundo, a Gabriel García Márquez. Ambos premios reconocieron en la literatura latinoamericana un género novedoso, creativo, innovador respecto de las letras universales. Eso es lo que nos va a caracterizar y hacia eso es hacia donde vamos a dirigir esta noche el programa. Bueno, pero vamos a empezar con una introducción musical a cargo de Mercedes Sosa, dedicada justamente a Sudamérica. Es Sudamérica mi voz.

y que yo repetí en esta emisora el 13 de abril en homenaje al primer aniversario de la muerte del Gabo. La verdad es que el discurso del Gabo frente a la Academia Sueca cuando le fue entregado el premio Nobel es de por sí una obra maestra de realismo mágico. La síntesis que hace Gabriel García Márquez de la soledad de América Latina en ese discurso es realmente asombrosa. Alguna noche más invernal lo vamos a leer completo, detenidamente, porque vale la pena. O si no, también lo vamos a poner en nuestra página web para que cualquiera pueda acceder a él, aunque basta ponerlo en Google para que aparezcan varias versiones completas del discurso de Gabriel García Márquez. De todos modos, a medida que avancemos en el programa, vamos a empezar con los comentarios. Yo por el momento quiero cumplir con cierta disciplina didáctica y avanzar con algunas definiciones para que, bueno, vayamos definiendo con claridad el concepto del tema que nos ocupa. La noción de realismo mágico fue empleada por primera vez por el crítico alemán especializado en arte Franz Roh, quien ideó esa expresión para referirse a una pintura que reflejaba una realidad modificada. Sin embargo, el concepto ganó mayor trascendencia cuando el venezolano Arturo Uslar Pietri lo utilizó para describir la obra de ciertos autores de origen latinoamericano. Desde entonces, se considera que el realismo mágico es un género literario de amplio alcance artístico que tuvo su auge a mitad del siglo pasado. Entre las principales características que suelen aparecer dentro de las novelas del realismo mágico se encuentra el contenido con elementos fantásticos o mágicos que son percibidos como normales por los personajes. Por otra parte, se destaca la presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. El realismo mágico también abarca los mitos y las leyendas, que pueden ser presentadas por múltiples narradores, con los que combinan la primera, segunda y tercera persona. No se puede hablar de literatura latinoamericana sin nombrar el realismo mágico, porque desde el boom latinoamericano hasta nuestros días, ella se ha nutrido de elementos pertenecientes a la fantasía. Sin embargo, es necesario aclarar que no es lo mismo hablar de fantasía que de realismo mágico, porque para que una obra pueda ser considerada en este último género, no debe ser exclusivamente fantástica, sino contener elementos de fantasía en una historia realista, donde dichos elementos sean tomados como naturales por los personajes. Por las noches no más se la iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se la iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella que esté en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, cantaba ay, ay, ay, ay, ay, la paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con las puertitas de par en par. Juran que esta paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía le espera que regrese la desdichada. Cucurú, cucú. Joan Baez, Cucurú Cucú Paloma. Está transmitiendo el sitio FM en su primer programa nocturno. Transmite en la frecuencia 95.3 para el Valle de Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Se debe dejar claro que al analizar una obra perteneciente al género del realismo mágico, se debe tener presente que el objetivo principal del autor es conocer la verdad. Investigar hasta dar con el origen de la vida o comprender determinadas cuestiones que hacen a la vida de sus personajes o la sociedad a la que pertenece. En esa búsqueda de la verdad aparecen elementos sobrenaturales, porque la superstición, el paisaje de los sueños y la fantasía forman parte de la realidad, enriquecen la cotidianeidad y permiten que ésta cobre un sentido de trascendencia. En una novela como Agua para Chocolate, de la mexicana Laura Esquivel, aparecen muchos elementos de realismo mágico. Es una novela ubicada en el contexto histórico de la época revolucionaria de México, es decir, después de Porfirio, el porfiriato. Esta novela, que pretende ser un recetario de cocina, y es en verdad la historia de un amor que se ve imposibilitado por las creencias y costumbres de la época y el lugar. El realismo mágico es una característica en la literatura latinoamericana, la cual se concentra en fundir la realidad y la magia de tal manera que parezca creíble ante los ojos de quien lo ve. Como Agua para Chocolate es una novela que refleja esa característica a lo largo de toda su trama. La mencionamos porque es una novela que de las últimas décadas, no perteneciente como la mayoría de las novelas surgidas del realismo mágico en la década de los 60 y de los 70. Los autores del realismo mágico más conocidos son, empezando por el que venimos mencionando, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, Jorge Luis Borges, pese a que él nunca quiso aceptar el género del realismo. Sin embargo, los críticos lo ubican dentro del contexto del realismo mágico. Carlos Fuentes. Entre las obras más destacadas que se mencionan, normalmente están, bueno, siempre a la cabeza, Cien años de soledad. Cien años de soledad fue elegido el libro más importante de la literatura iberoamericana después del Quijote de la Mancha. O sea que en el ranking universal de las letras hispanoamericanas está el Quijote de la Mancha y en segundo lugar Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. La novela que mencionamos recién de Laura Esquivel, Como agua para chocolate. La hojarasca de Gabriel García Márquez también está muy mencionada. De Isabel Allende, La casa de los espíritus. De Mario Vargas Llosa, Conversación en la catedral. De Arturo Uslar Pietri, Las lanzas coloradas. En fin, vamos a seguir hablando de muchas cuestiones vinculadas a las novelas latinoamericanas que definen este género impactante. Ser esclavo tampoco está en libertad. sarcásticamente al comprobar que hoy la mentira es más fuerte que la verdad. Escuchábamos a Rubén Blades en Ojos de Perro Azul. Está transmitiendo el sitio FM en el 95.3 para el Valle de Parabachasca y online a través de Internet para todos nuestros seguidores distantes. Estamos desarrollando un programa nocturno que contiene música y literatura, y en la parte de literatura estamos analizando y discurriendo acerca del concepto del realismo mágico como característica o de género, sí, como característica de género de la literatura latinoamericana. El crítico venezolano Víctor Bravo señala que la noción de realismo mágico nació casi de manera simultánea con la de real maravilloso. La formulación inicial de una y otra noción se hace casi de manera simultánea. En 1947, Arturo Uslar Pietri introduce el término realismo mágico para referirse a la cuentística venezolana. En 1949, dos años después, Alejo Carpentier habla de lo real maravilloso para introducir la novela El reino de este mundo, y algunos la consideran que es la novela iniciadora de esta corriente literaria. Pero hay quienes piensan y opinan que lo real maravilloso es diferente del realismo mágico, y yo coincido con notar una diferencia. Yo creo que lo real maravilloso surge visto desde afuera, es decir, es lo que pueden haber visto los españoles, los colonizadores, cuando llegaron a América. ¿Qué los puede haber impactado? Lo real maravilloso. Pero el realismo mágico es de adentro, es lo que debieron sentir permanentemente las razas nativas, los indígenas de estas regiones, frente a la realidad que tenían que vivir. O sea, hay una diferencia, es como que lo real maravilloso tiene más bien un sentido paisajístico, mientras que el realismo mágico tiene más bien el sentido de la lucha y de la vida. Pero esa es mi opinión. Obviamente hay quienes pueden opinar con muchísima mayor propiedad que yo sobre estas cuestiones. Digo esto un poco porque cuando uno lee las novelas de Alejo Carpentier, está un poco la mirada siempre de los que llegan a América, del descubrimiento de los españoles mirando América. Mientras que cuando uno lee a Juan Rulfo o a Gabriel García Márquez o al mismo Vargas Llosa, está la mirada desde adentro, desde la realidad que le toca vivir a la gente de aquí y no la realidad que pueden ver los que vienen aquí. Esa es la diferencia que yo observo. Vamos a ver ahora algunas características del realismo mágico. El contenido de elementos mágicos fantásticos percibidos por los personajes como parte de la normalidad. O sea, los personajes de las novelas del realismo mágico, los hechos mágicos, sobrenaturales, la ilógica de ciertas cosas, pasan a ser hechos totalmente naturales para ellos. Es decir, lo no normal es normal. Elementos mágicos, tal vez intuitivos, pero por lo general nunca explicados. Efectivamente, suceden cosas en el puro plano de la fantasía o de lo mágico, pero no se explican, no es necesario explicarlas, quedan insertas en la narrativa. Presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. En términos de espacio, la mayoría se ubica en los niveles más duros y crudos de la pobreza y la marginalidad social, espacios donde la concepción mágica, mítica, se hace presente. Bueno, es la realidad de la América Latina en general, es donde transcurre el mayor porcentaje de la vida, hablo en número, hablo en forma cuantitativa, la mayoría de los habitantes de este continente están más cerca de la marginalidad que de la riqueza, y eso lo sabemos casi siempre. Los hechos son reales, pero tienen una connotación fantástica, ya que algunos no tienen explicación o son muy improbables que ocurran. Se refiere a la novedad de los personajes irreales que siempre actúan sin actuar, es decir, que la copiosidad del personaje se ve reflejada en cada letra de la novela. Estos personajes tienen en la conciencia tres esferas activas. El consciente tiene noción de lo que hace, el inconsciente no tiene conciencia de sus actos, y el subconsciente, están ahí las cosas, pero no llegan a ser conscientes. Esa triple actividad es lo que sucede permanentemente en los personajes de las novelas del realismo mágico. Veamos el tiempo. El tiempo cronológico, las acciones siguen el curso lógico del tiempo. La ruptura de planos temporales, mezcla de tiempo presente con tiempo pasado. Y tiempo futuro. La noche boca arriba de Julio Cortázar y Pedro Páramo de Juan Rulfo plantean esos dos aspectos, hacia adelante y hacia atrás. Ya vamos a ver dentro de un rato en Pedro Páramo de Juan Rulfo de qué se trata la cosa. tiempo estático, el tiempo cronológico se detiene, es como si no trascendiera. Sin cambio, fluyen los pensamientos de los personajes en un mundo quieto en el tiempo. Y por otro lado, también puede haber un tiempo invertido, es el más contradictorio, considerar la noche día cuando leemos, por ejemplo, era el amanecer, se hizo de noche, entre otras frases similares. Era el amanecer, se hizo de noche. Ahí hay una ruptura total de la realidad del tiempo. La nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera. Aún me quedan en mis manos primavera para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquitito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera. Aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera. No entenderías mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Poco, un poquitito más. Me moriría si te vas. Chavela Vargas, La nave del olvido. Ya que andamos por Perú, vamos a hablar de un autor peruano que lamentablemente murió en el 83, sí, en el año 83 en un accidente aéreo de Avianca. La compañía aérea de Colombia lo llevaba a Manuel Escorza a Madrid y se precipitó el avión en las cercanías del aeropuerto de Madrid. Fue uno de los pocos accidentes que tuvo Avianca en su historia y en ese accidente murió Manuel Escorza. Manuel Escorza fue poeta, escritor, político, y su obra más importante es un ciclo de novelas que se encuadran en una colección llamada La Guerra Silenciosa. Dentro del conjunto de novelas que integran esa colección, la de cabecera, la principal, la número uno, es Redoble por Rancas, editada en el 1970. Luego, La historia de Garabombo el Invisible, en 1972. El jinete insomne, en el 77. El cantar de Agapito Robles, también en el 77. Y La tumba del relámpago, en el 79, cierran la colección. Me voy a detener en Manuel Escorza y en estas obras, porque después se edita fuera de la colección La danza inmóvil, que es su última novela, editada en el 83. Creo que fue concluida ya después de su accidente, había dejado los manuscritos prácticamente terminados, pero fue editada el mismo año en que murió. Pero voy a volver a la colección de La Guerra Silenciosa. Redoble por Rancas, que es el libro que inicia la serie de estas novelas, es la historia de la lucha campesina en los años 50 en el Perú, cuando una compañía multinacional, la Cerro de Pasco Corporation, se llama la compañía, justamente en Cerro de Pasco, que es una población, instala una planta procesadora de frutas para la exportación. Y comienza a hacer un enorme cerco. La historia de la novela es la construcción de un cerco que, digamos, ya entra en el realismo mágico, separa el mundo en dos mitades. O sea, para los lugareños, el cerco que comienza a construir la Cerro de Pasco Corporation era algo mucho más grande que la muralla china. Entonces, la lucha campesina, que esta parte de la historia que estoy hablando fue real, un tal Chacón, denominado el Nictálope, fue el caudillo que llevó adelante la lucha campesina. Y existió ese personaje, Chacón, el Nictálope. Tanto existió que fue detenido, puesto preso en esas luchas campesinas y liberado por una amnistía que dio Velasco Alvarado cuando llegó a la presidencia del Perú. O sea, el Nictálope, el personaje de la novela Redoble por Rancas, en la realidad fue preso, liberado por Velasco Alvarado cuando tomó el poder en el Perú. Lo cierto es que la novela es la lucha del Nictálope contra la Cerro de Pasco Corporation. Prácticamente, yo no diría una lucha de guerrillas, pero algo bastante próximo. Y obviamente que el realismo mágico está presente de pleno en la novela, porque todo lo que acontece está y no está en la realidad. Hay un juez, el juez Montenegro, que es el que imparte la justicia y defiende los intereses de la empresa, que está recontra sobredimensionado. Son personajes casi descomunales, como si fuera un teatro exagerado. Entonces, ahí van transcurriendo las historias de lucha reales, campesinas, pero inmersas en ese vuelo de fantasías épicas en las cuales van transcurriendo las acciones. En la historia de Garabombo el Invisible, ya la cosa, ya el realismo mágico es completo, porque Garabombo era tan pobre, tan insignificante, que las clases sociales más altas no lo veían. De tan insignificante que era, no lo veían. Entonces se hizo invisible para ellos. Pero esa invisibilidad le permitía a Garabombo atravesar las filas, atravesar el cerco y hacer atentados, dinamiteros, hacer todo lo que se le ocurriera porque no lo veían. Y nadie lo veía a Garabombo. Garabombo cobró la historia de ser realmente invisible, pero él decía que se iba a hacer visible cuando el pueblo asumiera la lucha. Y efectivamente, en la última parte de la novela, el pueblo de Rancas se lanza a la lucha y Garabombo deja de ser invisible y se hace visible. Es una historia prácticamente poética, la de Garabombo el Invisible, en la obra de Scorza. El jinete insomne, exactamente lo mismo, era, no dormía, estaba siempre galopando, era, ese era el afán de lucha, el ejemplo de combatividad, de no bajarse nunca del caballo porque la lucha siempre continuaba. En fin, todas estas novelas de que forman esta colección de La Guerra Silenciosa cumplen todos los requisitos del realismo mágico. Primero, están insertas en las luchas sociales, las cuales no son ni mágicas ni fantasiosas, son luchas reales, y en el caso este, tan reales que formaron parte de la historia de los años 50 del Perú. Segundo aspecto, estamos hablando de la mitad del siglo pasado, parecieran luchas de 300 años atrás por la realidad social que plantean esas luchas. Eran prácticamente luchas que podrían haberse entendido en épocas de la esclavitud dos o tres siglos atrás. Sin embargo, sucedían en ese Perú que 10 años después iba a sufrir la transformación con Velasco Alvarado de toda su estructura social. Un Perú que en el día de hoy es un país moderno y progresista. Bueno, esas luchas parecían fuera del tiempo, sin embargo, estaban sucediendo. Lógicamente que la novela les metía toda esa dosis mágica para hacerlas excelentes. Se estarán dando cuenta que con este programa dedicado al realismo mágico, en realidad lo que estamos haciendo es una provocación a la lectura. Estamos proponiendo leer estas novelas, leer esta literatura latinoamericana que fue realmente revolucionaria en las décadas del 60 y del 70, que pusieron una impronta en el mundo de la cultura universal con su presencia. Las novelas de Julio Cortázar. En fin, estamos proponiendo leer. Y ahora que aquí en Valle de Anizacate estamos por tratar de organizar una biblioteca, esa es la propuesta de Micaela y su esposo, qué bueno sería que comenzáramos la biblioteca con obras latinoamericanas. Yo me comprometo a aportar algunas y voy a conseguir amigos que nos aporten otras, a ver si todas estas novelas clásicas del realismo mágico las podemos tener disponibles. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música mientras respiro un poco. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria y desde el sueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente el bello. Ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el vivir la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara. Ay, rosa caminaba, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la. Déjame que te cuente el imperio, ay, deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despierta del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que transpires en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Chabela Vargas, La flor de la canela. Me quedaba pensando en lo que hablábamos de Scorza recién, de las obras estas que yo venía comentando, y poco hace algunos años que yo vengo jugando con esta idea de la combinación de la realidad y la fantasía. Casi que me he ido convenciendo de que la realidad no podría existir sin una cuota de fantasía. Y digo esto hasta para los más racionalistas y realistas de los personajes. El señor superrealista que está pensando en sus números, en los cheques que tiene que pagar o cobrar, sentado en un bar haciendo cuentas con su computadora, y de golpe pasa una chica que lo mira, pero que quizás lo mira por casualidad. Y seguramente que en esa mirada a él inmediatamente se le produce una fantasía. Cualquier fantasía, pero seguro que se le produce una fantasía. Entonces yo me pregunto si la fantasía que en la niñez nos hacía felices, porque cuando uno es niño juega con la fantasía, juega con un autito chiquito creyendo que es el auto, el grande. Porque si uno no lograra con la fantasía transformar la realidad en la niñez, no sería interesante jugar con los autitos. Sin embargo, hasta el ruido del autito, cuando uno lanza el autito, ¡rum!, hacíamos el ruido del autito. Cuando jugábamos a los vaqueros, que peleábamos con los indios, digamos, motivados o transculturizados por las películas de aquel entonces, todo era un juego de fantasías. El barquito de papel de Juan Manuel Serrat, que cuando el canal era un río y cuando el estanque era un mar, eso son construcciones de la fantasía de la infancia, y a medida que crecemos es como que creemos que la realidad se va imponiendo y nos va volviendo realistas. Pero yo me pregunto y les pregunto a los que me están escuchando, ¿se han puesto a pensar cuánto tiempo tenemos nuestra cabeza invadida por pequeñas fantasías de toda clase? Por pequeñas fantasías de toda clase. O sea, las fantasías nos están acompañando permanentemente. Por eso, lo que expresa el género literario de que estamos analizando, no es un invento diseñado, es el transcurrir de la vida. Cuando el novelista latinoamericano tiene que describir las realidades que lo rodean, surge la realidad y la fantasía asociadas, porque nada está claro, nada está del todo resuelto, todo puede cambiar en pocos minutos. Esa posibilidad de cambio que hay en América Latina obliga a que lo fantástico, el realismo mágico, esté siempre presente. Les voy a contar una anécdota simbólica de esto. Y de paso la anécdota me hizo acordar de mencionar a un escritor que no es latinoamericano, pero que practica también el realismo mágico. La anécdota es que una vez estaba yo asesorando, armando un proyecto con una pyme, una empresa de Córdoba, que una fábrica de sillas. Y estaba haciendo una asociación estratégica, esta fábrica, con otra pequeña fábrica italiana, de Italia, por supuesto, que también fabricaba sillas. Y los italianos querían asociarse con la empresa argentina para juntos vender sillas en Brasil y en Chile, digamos, armar un negocio. Lo cierto es que en los informes que pide la empresa de Italia, piden cuál es el crecimiento esperado de la empresa para el próximo año, en una planilla, en una especie de formulario. Entonces el dueño de la empresa argentina pone el 20%, y el italiano contesta, se equivocaron en un cero, es el 2%. No, el 20%. Entonces el italiano dice, ¿que en la Argentina algo puede crecer de un año para otro el 20%? Sí, le contesta el empresario, puede crecer el 20% y decrecer el 50%. Para el italiano eso era realismo mágico. Una empresa en Italia es imposible que crezca el 20% en un año. Un crecimiento del 2% ya es grande, ya es grande. Y también un decrecimiento del 2 o del 5% es grande. O sea, la realidad en el viejo continente se mueve con semejante cuota de estabilidad que todos los exabruptos no existen, o no existían. Quizás con la crisis que atraviesa ahora se les dé por descubrir el realismo mágico. Pero en América Latina los cambios son así, de la mañana a la noche puede cambiar todo. Entonces, ¿cuál es la realidad y cuál es la fantasía? Ahí está el quid del asunto. ¿Cuál es la realidad y cuál es la fantasía? ¿La realidad es lo que es y la fantasía es lo que vemos? Bueno, puede ser. Entonces, todo está dicho. Volviendo ahora al otro escritor que mencioné recién, es un escritor italiano, justamente, Italo Calvino. Italo Calvino ha escrito varias novelas que tienen una similitud muy grande con el realismo mágico. Por ejemplo, Il varón rampante, un personaje que se enoja de chico siendo niño porque lo retan o porque lo castigan, no recuerdo cuál fue el origen de su enojo, pero se sube a un árbol y dice que hace la promesa de que nunca más va a bajar de ese árbol. Y efectivamente así sucede en la novela. El varón rampante se arma una casita arriba del árbol y empieza a transcurrir toda su vida arriba de los árboles. Y como era una zona boscosa, aprendió a saltar de árbol en árbol y podía recorrer toda la comarca, tener amantes, en fin, una vida normal sin nunca pisar el suelo, cumpliendo la promesa que hizo de niño. Ahí está la promesa de la fantasía, o sea, ahí está el realismo mágico en el libro de Italo Calvino. El Caballero Inexistente, otra novela de Calvino, era una armadura sin nada adentro que andaba por los campos como si fuera el Quijote haciendo acciones, pero era solamente la chapa, digamos, la investidura, la armadura del caballero. No había un caballero adentro. Por eso la novela es El caballero inexistente. Hay otra novelita de Ítalo Calvino, que era físico, su profesión, que se llama Las cosmicómicas, que narran de un personaje, inventa un personaje fuera del tiempo, o mejor dicho, habitante de todos los tiempos, un personaje que ya estaba presente cuando todo el universo era nada más que un punto, antes de la expansión del universo. Entonces, el primer cuento de la cosmicómica, el personaje este dice: recuerdo cuando todos vivíamos en un punto. Entonces hay toda una historia de cuando todos vivían en un punto. Después recuerda el personaje cuando se inventaron los átomos de hidrógeno, y él recuerda que jugaban a las bolitas con los átomos de hidrógeno y los tiraban por las curvas del espacio, las curvas definidas por Einstein en el espacio. Ahí tiraban los átomos de hidrógeno para ir formando las estrellas, etcétera, etcétera. En fin, una narrativa totalmente de realismo mágico en un autor italiano, Ítalo Calvino. Desde el sitio FM también lo recomendamos. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Oh, yeah. cuántos desearía yo. Menos demencia y más amor. Está transmitiendo el sitio FM en su primer programa nocturno de los viernes a la noche. Transmitimos en la frecuencia 95.3 para el Valle de Parabachasca en directo y también transmitimos online a través de internet para nuestros oyentes lejanos. Acabo de recibir algunos mensajes. Agradezco a Sergio Mansur, que está escuchando el programa mientras trabaja, se entretiene escuchando el sitio FM, me parece muy bien. Un abrazo, Sergio, gracias por tus comentarios. También Mariana mandó su saludo, no sé si está online escuchando, pero mandó el saludo. Y hace un rato, un par de horas atrás, cuando estábamos terminando el programa de la tarde, mi hija Florencia desde Bolonia, Italia, me dice que estaba escuchando perfectamente bien el programa del sitio FM. De modo que es un día de alegría porque la transmisión online está funcionando perfectamente bien y eso abre un horizonte inmenso. De modo que celebramos este hecho. Ya que estábamos hablando de libros, de novelas latinoamericanas, vamos a insistir un poco con el tema de la Biblioteca Popular Valle de Anisacate que está propiciando Micaela y su esposo. Yo me voy a reunir con ellos el lunes o martes para programar algunas acciones, pero desde ya estamos planificando que el sábado de la semana que viene, aquí en las instalaciones del sitio FM, ubicadas en calle La Perdiz, entre La Lechuza y La Golondrina, vamos a realizar una mateada a partir de las 2:30, 3 de la tarde. Invitamos a todos los vecinos, a todos los que quieran asistir, para conocernos, conversar, tomar mate, comer algunas facturitas o alguna tortita, y de paso conversar sobre el tema de la biblioteca. Porque hay una idea que se las voy a ir tirando ya, pero que la conversamos apenas con Micaela y la vamos a tratar de profundizar. La biblioteca necesita un local, y no es fácil conseguir un local con capacidad disponible. Las casas acá son, todas nuestras casas son pequeñas. Yo tengo la radio esta instalada, la emisora de la radio, el sitio está instalada en la cocina comedor de mi casa, perfectamente bien, pero no podría poner además una biblioteca popular, es risible. Bueno, pero se nos ha ocurrido que terrenos sí hay disponibles, hay terrenos que nos podrían prestar, si obviamente no construimos una casa adentro, porque eso no lo va a querer ningún propietario, pero a ningún propietario le molestaría dejarnos poner apoyados sobre el terreno un container de estos containers que usan los barcos, pero que son remodelados y convertidos en oficinas o en aulas. El Ministerio de Educación de la provincia ha utilizado como aulas transitorias muchos containers. No sabemos si tienen alguno desocupado ya. Vamos a hacer el trámite y tratar de conseguirlo, porque si consiguiéramos un container transformado ya en aula, quiere decir que están forrados por dentro, que tienen un piso, que tienen hechas algunas ventanas, aireación, etcétera, y si lo pudiéramos conseguir, lo podemos instalar en algún terreno que nos presten y ahí poner el local de la biblioteca, en el container. Y si no conseguimos un container en el Ministerio de Educación o en algún otro sitio que nos quieran facilitar, bueno, nos pongamos como objetivo comprar un container y entre todos nosotros reformarlo para convertirlo en una sala biblioteca. Pongamos un poco de trabajo, podemos armar una brigada de voluntarios, yo tengo a varios y que saben trabajar, el Gregorio se debe estar escondiendo, pero yo lo estoy convocando porque Gregorio, que es quien hizo mi casa, Gregorio Carvajal, ha hecho ya container, ya transformó container, y hace poco me comentó que tenía interés en ver si conseguía algunos containers para adaptarlos a viviendas transitorias. Bueno, ya lo podemos comprometer a Gregorio, que también es un vecino de la zona. Él está más bien en la zona de Los Aromos, pero bueno, somos todos de Parabachasca. Y nos podemos poner como objetivo lograr instalar ese container para poder hacer funcionar la biblioteca. Muy bien, vamos avanzando. Nosotros en los programas del viernes a la noche vamos a propiciar mucho la lectura. ¿La lectura en libros o la lectura en pantalla? No, porque ahora podemos leer en una tablet, podemos leer en la pantalla de la computadora, o también podemos leer el libro, que es cómodo porque uno se tira en la cama y puede leer el libro y acomodarse como quiere. Pero toda lectura es válida, y lo que sí es importante es volver a leer. Estoy diciendo volver a leer, porque antes se leía mucho y ahora se lee muy poco, pero es muy bueno leer, es muy saludable leer. Leer nos pone en contacto con muchísimas cosas, y yo les puedo asegurar que he sido un gran lector de la literatura latinoamericana, y durante muchísimos años me ha reconfortado la lectura de nuestra literatura. Ojo, no desprecio literatura de otras latitudes. Hay literatura europea muy buena, hay literatura norteamericana muy buena. Yo he leído de todo un poco, pero les digo a cualquiera que agarrar una novela latinoamericana, 100 años de soledad, uno la puede leer. Yo ya la leí 3 veces y posiblemente la vuelva a leer pronto de nuevo, porque cada vez que se me olvida alguna cosita me dan ganas de leerla, porque es tremendo lo que transmite. Hay una transmisión, el realismo mágico transmite una cantidad de vida increíble en sus palabras. Bueno, pero me voy a dejar de opinar, vamos a poner música. John Baez, El preso número 9. Confesar, este es en la celda con el cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y un amigo desleal. Dice así al confesar: preso número 9 era un hombre y muy cabal. Iba en la noche del duelo muy contento en su jacal, pero al mirar su amor en brazos de su rival, ardió en pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín de Palma, el pelotón y rumba Joan Baez, el preso número 9. Una canción prácticamente ubicada dentro del contexto del realismo mágico. Su letra es increíble y su música también. Bueno, nos vamos acercando a México y vamos a hablar un poco, y tengo aquí en mis manos algo que voy a poder leer, por suerte, para no tener que inventar tantas cosas. Ojo, no estoy inventando, he leído bastante durante todo el día hoy y preparando temas para el programa, pero también estoy opinando por lo que recuerdo o pienso. Yo soy un amante no solo del realismo mágico, soy un amante del juego mental entre la realidad y la fantasía. Es algo que me intriga, las cuotas de fantasía que tenemos que ponerle a la vida para hacerla vivible. Y eso es muy interesante, porque la fantasía no hay que comprarla, la tenemos a disposición, solo la tenemos que utilizar. Y cuando la realidad se pone tonta, con una cuotita de fantasía uno la puede volver linda. Y de un rostro ceñudo puede surgir una sonrisa, por ejemplo. Bueno, decía que nos estábamos yendo para el lado de México. Juan Rulfo, Pedro Páramo. Así como hace un rato se dijo que el origen o que la novela que podría haber sido la generadora de esta corriente del realismo mágico era una novela de Alejo Carpentier, otros autores, otros críticos, sitúan a Pedro Páramo, la novela esta de Juan Rulfo, como un emblema del inicio del realismo mágico. Y realmente es una novela asombrosa, porque está situada más o menos unos 30 años antes de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue en 1910, de modo que estaba situada más o menos en 1880, en el México de esas épocas, ese México conflictivo, con Zapata por un lado, en el sur, en fin, un México violento, con clima de revolución más o menos permanente. Bueno, la novela en sí tiene una trama realmente de realismo mágico pleno, porque un personaje llamado Juan Preciado quiere retornar a su pueblo, al pueblo donde supone que nació, que se llama Comala, porque él sabe que es hijo, es uno de los tantos hijos legítimos e ilegítimos de un tal Pedro Páramo. Pedro Páramo había sido el caudillo, el poder de Comala, el hombre más poderoso, el que podía hacer y deshacer todo lo que quisiera. De alguna forma simboliza el poder del Estado. Y en el mismo pueblo estaba el cura, el padre Rentería, que simboliza el poder de la Iglesia. Y se da la unión entre el poder del Estado y el poder de la Iglesia, o sea, Pedro Páramo y el padre Rentería, puestos de acuerdo, y deciden la vida por completo de todos los seres de Comala, porque el Pedro Páramo propone el pecado y el padre Rentería redime al pecador o a la pecadora sobre todo. Esa es un poco la historia de la novela, pero lo que es realmente asombroso es que cuando Juan Preciado vuelve a Comala porque quiere encontrar su historia, su vida, quiere saber dónde está Pedro Páramo, bueno, poco a poco uno va descubriendo que absolutamente todos los personajes con los que actúa Preciado en su retorno a Comala están muertos. O sea, en Comala no quedó nadie vivo, pero todos esos muertos están presentes porque hablan con Preciado y le dicen cosas al oído. O sea, es el mundo de los murmullos. Todo se murmura entre muertos. Todas las tumbas, por decirlo simbólicamente, hablan y le van contando historias a Juan Preciado. Y es a través de este diálogo entre los muertos que se reconstruye toda la historia de Comala, la historia de Pedro Páramo y la historia del padre Renterías y de muchos otros personajes que juegan papeles importantes en la novela. Es una novela apasionante, excelente. Yo casi que diría que es una obra maestra del realismo mágico. Pero lo que voy a leer es un artículo publicado por Jones Monsalve, los bajé de la web, que se llama La Revolución Mexicana y la Guerra Cristera en Pedro Páramo. Repito el título: La Revolución Mexicana y la Guerra Cristera en Pedro Páramo. Pero antes de leerlo, vamos a escuchar una cancioncita mientras yo tomo un vasito de agua. Dame la muerte chiquita, dame la muerte pequeña, y así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena. Su esencia de alta marea, sus besos de tamarindo, sus pestañazos palmeras a cuyo vaivén me rindo. Dicen que usted trae las sombras y por dentro está todo herido. Yo pido un segundo ser su dueño. La venganza es cosa dulce, y este machete que tengo es por si alguien le hizo daño, que yo por usted me muero. Es por si alguien le hizo daño, que yo por usted. Thank you. está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate. Estamos recorriendo un programa dedicado al realismo mágico como género literario de América Latina, y estoy por leer un artículo vinculado a las guerras, a la presencia de las guerras en la novela Pedro Páramo. El artículo fue escrito por John Monsalve y se llama La Revolución Mexicana y la Guerra Cristera en Pedro Páramo. Pedro Páramo es la novela de la historia mexicana de principios del siglo XX. Si se hace un análisis cuidadoso de las fechas, se puede entrever una historia que parte de los años 80 del siglo anterior. Este cálculo es fácil. Pedro Páramo espera a Susana 30 años y esta llega cuando comenzaba la Revolución Mexicana, causa por la cual Bartolomé San Juan decidió alojarse bajo el techo del cacique, el mismo Pedro Páramo. La revolución comenzó en 1910. Hagan las cuentas entonces. Se aclara de antemano que hay muchas guerras en los personajes de la novela. Por ejemplo, Juan Preciado lucha contra los murmullos, contra los fantasmas, contra la vida. Los habitantes del pueblo de Comala luchan por vivir, aunque sea en pena, por los pecados cometidos. Las guerras se entretejen cada hilo de la estructura de la novela. Pedro Páramo y Alderete crean una guerra por motivo de las tierras. Susana se convierte en una combatiente tanto para Pedro Páramo como para el padre Rentería. El padre Rentería es el rival de todo el pueblo humilde y se une a Pedro Páramo en su tiranía, una tiranía social y ahora religiosa. La guerra es constante en la novela. Más que la guerra, la violencia. Por una parte, una violencia corporal, liderada por Pedro Páramo, y por otro, una violencia espiritual, a cuya cabeza va el padre Rentería. Es muy interesante este punto porque se vuelve el símbolo del Estado y de la Iglesia. Pedro Páramo en representación del primero y el padre Rentería en representación del segundo. La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910 cuando Madero reunió al pueblo en contra del porfiriato, gobierno que los dominaba. Porfirio Díaz había hecho de México en los años precedentes un país de buena economía y con una política respetada y admirada en el mundo, pero olvidó la parte social, la parte que Madero quiso recuperar. El 20 de noviembre de 1910 inició lo que se había planeado por mucho tiempo, la Revolución Mexicana. En la novela de Juan Rulfo se hace alusión a esta época con la llegada de Susana a Comala. Pedro Páramo recordaba los días de infancia y luego cuando volaban papelones, o sea barriletes, y sentía la mano de Susana rozando la suya. La revolución tenía distintos ejércitos que iban por el mismo objetivo. Ahí encontramos al famoso Pancho Villa, mexicano que lideraba las guerrillas del norte de México, y Zapata al sur con los campesinos. Luego de que Madero subió al poder, estas guerrillas pidieron la restitución inmediata de tierras campesinas usurpadas por los hacendados. Pero Madero no podía solucionar el problema de un día para otro porque, según él, estaría cayendo en el mismo poder autoritario de su antecesor. Todo debía esperar y debía ajustarse al cambio de leyes y nuevas propuestas de gobierno. En su mandato, Madero no cambió al personal del ejército, y por manos de Huertas, uno de los más altos mandos de aquel gobierno, cayó muerto. La lucha siguió por parte de las guerrillas de Zapata y de Pancho Villa, entre otras. todos querían el poder. Ese poder logrado por Pedro Páramo en la novela. Pedro Páramo es la representación del autoritarismo de ese entonces. Años después, en el período de posrevolución, por la modificación del artículo 130 de la Constitución Política Mexicana, se afirmó que la Iglesia no tendría más autonomía, que su autonomía haría parte del Estado. Ambos mundos masivos buscaban el poder clerical, y Calles, el presidente en 1929, lo lograría a como diera lugar. Los prelados se levantaron en armas contra el gobierno y miles de feligreses los apoyaron. Esa guerra dejó como saldo centenares de muertos. A esa guerra fue el padre Rentería y se desligó al fin de Pedro Páramo, de la misma manera como la Iglesia se había desligado del Estado. Este artículo vincula la realidad y la fantasía de modo asombroso, porque mientras en México estaba sucediendo toda esa realidad con el Estado y con la Iglesia, en Comala sucedía la misma historia entre Pedro Páramo y el padre Rentería. Pero lo más asombroso de la historia es que está contada por los muertos, porque ya no quedaba nadie vivo. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo. Paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal tiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Sí. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Y sí, se va enredando. que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia. Nos vuelve tan inocentes. Volver a los 17 de Parra por Liliana Herrera. Bueno, nos vamos aproximando al final del programa. Nos quedan algunas conclusiones y recomendaciones. Una muy importante es que vale la pena conseguir a Pedro Páramo y leerlo. Les va a resultar realmente asombroso a quienes no lo hayan leído. Y a quienes ya lo leímos, nos hará bien leerlo nuevamente, porque es muy profundo. Es muy profundo toda una historia contada por los murmullos de los muertos, aún de los que creemos vivos, pero están muertos. Juan Preciado logra confirmar que es hijo de Pedro Páramo, que era una de sus grandes dudas. Lo que no termina de determinar es quién fue realmente su madre, pero sí sabe que su padre fue Pedro Páramo. Bueno, esa es la única verdad que les adelanto. El resto hay que leerlo. Otra conclusión es que también es bueno leer algunos libros de Ítalo Calvino. Me olvidé de decirle que Ítalo Calvino hace un realismo mágico, pero alegre, ágil, gracioso. Son divertidos los libros de Calvino, a diferencia de los nuestros, porque Latinoamérica no da mucho para risa, más bien da para llanto, porque las historias del realismo mágico latinoamericano están totalmente entrelazadas con la pobreza, la postergación y la miseria en el cual transcurren las vidas de muchos personajes. Otra conclusión es que es bueno leer los libros de Escorza, esas luchas de los campesinos peruanos en los años 50 del siglo pasado, Redoble por Rancas, Agapito Robles, Garabombo el Invisible, El Jinete Insomne. Todas esas obras, me falta una, ¿cuál es la del relámpago? La tumba del relámpago, es la quinta novela que forma la colección de La Guerra Silenciosa de Manuel Escorza. Vale la pena, son novelas que vale la pena leer. Vamos a tratar de que en esta primera etapa de la biblioteca popular que propone Micaela, ella propone que ya que no tenemos local, practiquemos la biblioteca mediante el intercambio de libros, de modo que si vamos consiguiendo algunos libros, nos los podemos ir pasando, los vamos leyendo y los hacemos circular. Es un buen método. Y también está el método de leer en la computadora, porque muchas de estas novelas se las puede bajar completitas en pantalla. Lo que cuesta más es imprimirlas, pero bueno, también algunas se pueden imprimir para poderlas hacer circular. Ya vamos a ver qué sale de todo esto la semana que viene. Entonces, la conclusión central es que nos podemos sentir orgullosos los latinoamericanos de tener un género literario tan asombroso como es el realismo mágico. Y que tenemos que volver a la lectura. Esa es la gran conclusión, volver a la lectura. Bueno, vamos a despedir el programa con algo un poco más moderno. Vamos a escuchar a Calle 13 reivindicando un poco la lucha mexicana de las épocas actuales, esa lucha por ir a vivir al territorio que les quitaron, porque cuando los mexicanos pobres y que no tienen trabajo en su país, quieren penetrar en los Estados Unidos para trabajar,

gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No les tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. ¡Y amigos míos! ¡Está planteada una luz! ¡Patria o muerte! ¡No nos calles el derecho y el deber! ¡Viva Latinoamérica unida! ¿Tú quieres guerra? ¡Esa es la canción! ¿Tú quieres guerra? ¡Esa es la canción! ¿Tú quieres guerra? ¡Queremos batalla y no! ¿Tú quieres guerra? ¡Y no es la de guerra! ¿Tú quieres guerra? ¡Esa es la canción! ¿Tú quieres guerra? ¡Poner de la guerra! ¿Tú quieres guerra? ¡Haz el Sahara curra! ¿Tú quieres guerra? ¡Sin tu va! ¿Tú quieres guerra? ¡Esa es la canción! ¿Tú quieres guerra? ¿Usted qué guerra? ¿Tú quieres guerra? ¡Y yo, una chola! ¿Tú quieres guerra? ¡Mejor que soy yo! ¿Tú quieres guerra? ¡Ven tu gil! ¿Tú quieres guerra? ¡Tu voz guerra! ¡Vamos a medirnos a ver quién es más bravo! ¿Tú quieres guerra? ¡Esa es la canción! ¿Tú quieres guerra? ¡Esa es la canción! ¿Tú quieres guerra? ¡Queremos batalla y no! ¿Tú quieres guerra? ¡Y no es la guerra! ¿Tú quieres guerra? ¡Esa es la canción! ¿Tú quieres guerra? ¡Poner de la guerra! ¿Tú quieres guerra? ¡Vamos a medirnos a ver quién es más bravo! Bueno, de esta forma hemos llegado al final de nuestro primer programa nocturno de viernes a la noche. Hemos tratado de llamarles la atención, de interesarlos en este tema del realismo mágico y de las novelas latinoamericanas, e interesarlos para proponerles la lectura ahora que se viene el invierno, interesarlos para que entre todos veamos si podemos armar la biblioteca de Valle de Nizacate. El próximo viernes, nuevamente a las 22 horas, haremos un nuevo programa nocturno. No me pregunten sobre qué tema vamos a hablar, porque eso surge después. No tenemos una programación tan preparada. Hay un poco de improvisación en todo lo nuestro, pero bueno, somos argentinos. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron, que tengan muy buenas noches y nos encontraremos nuevamente mañana a partir de las 16:30 horas en nuestra programación del sábado. Buenas noches, hasta mañana y chao.